cuando yo era del mundo. Sin hallar al Salvador, por mi alma pecaminosa, no sabía que era amor, pero Dios, que es lo más grande, nos envió al Redentor para que Él diera su vida para todo pecador. Hoy estoy arrepentido y al Señor me rescató. Para el bien de todo el mundo seguiré al Creador. En mi alma no hay mal llanto, ni tristezas ya no hay.